Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hermanos, al Señor le dimos la gloria tremendamente, pero también démosle un peluchito a estos adoradores que nos trajeron una... ¡Qué bendición, hermano! Ustedes saben que ellos hoy tocaron una canción que ellos compusieron, ¿cierto? ¿Cuál fue? Hosanna, ¿no? Creo que esa es. Hermosa, nos la escuché hace 8 días. No sé cuántos esta mañana se dobletearon. Esta mañana éramos como 400 personas arriba adorando al Señor. Fue una experiencia tremenda. Y algunos de ustedes se dobletearon, fue espectacular lo que pasó esta mañana. Y unos quedaron con hambre y siguieron a venir comiendo acá. Gracias a Dios por los glotones espirituales, ¿cierto? Dígale enseguida, sos un glotón, te gusta comer mucho. ¡Qué bendición! Quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, que este día, para esta nación... no es muy importante. En nuestro continente se celebra más la muerte, pero la resurrección no. Este no es un día importante. ¿Y por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Porque Cristo para este continente sigue muerto. Él no ha resucitado. Y la historia nuestra del cristianismo arrancó a partir de la resurrección. En Lucas 24 comienza así el relato: en el primer día de la semana, muy de mañana. Por eso nosotros... Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Quisimos madrugar muy de mañana. Y fue el primer día de la semana. Ahí arrancó el Sabbat para nosotros, la celebración para los cristianos de que Cristo nos entró al reposo a partir del domingo. La historia del cristianismo nuestra viene de allá, nuestra herencia y nuestra tradición, a partir de la resurrección. El domingo es por eso tan importante para nosotros. Yo tuve una experiencia hace un tiempo que fue... subir a Monserrate y me tocó en una Semana Santa. Y yo no recuerdo cómo fue, estábamos viviendo en Medellín, no recuerdo bien la historia, cómo llegué yo allá. Pero me impresionó ver la cantidad de gente, unos subiendo de rodillas, otros subían en lamento. Bueno, llegaron allá. Y qué impresión tuve de ver a un Cristo, el Cristo caído de Monserrate, en una urna de cristal estaba allá. Y la gente en la romería tratando de tocarlo, de verlo. Otros pedían espacio para tomar la foto ahí con Jesús caído. Y me pregunté, este es el Cristo de nuestra nación. ¿Y dónde la gente está buscando a Cristo? En Lucas 24, los ángeles le hacen una pregunta, que de ahí sacamos el tema, a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La pregunta crucial que ellos le hacen a las mujeres. Y el relato se da así: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, pues, ¿quién no tendrá temor? Bajaron su rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, note lo que le dice a ellas, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite el tercer día. Básicamente lo que ellos hacen es hacerle recordar la historia de la Escritura y todos los textos que el Señor les había mencionado en eso, porque reiteradamente les había dicho, y ahí todos los evangelios registraron estas palabras. Por eso dice: acuérdense lo que la Escritura les dijo, lo que les dijo. Entonces ellas, ¿qué pasó? Se acordaron de sus palabras. ¿Y qué sucedió como resultado? ¿Están conmigo? Salieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Vamos a dejar por ahí, vamos a leer otra escritura más adelante. El ángel, yo creo que les pegó un regaño a estas mujeres y les dijo: ustedes están buscando a Jesús en el lugar equivocado. Es más, traían unas especies aromáticas que Jesús ya no necesitaba. Ellas habían preparado precisamente para embalsamar, para la preservación del cadáver, y eso era lo que estaban ellas haciendo. Y le dice: miren, ustedes están en el lugar equivocado. Él ya no está en el cementerio, ya no está aquí en la tumba. Están desubicadas ustedes. ¿Y por qué lo están buscando acá? ¿Cuál fue la causa por la cual ellas se fueron a un lugar equivocado a buscar a Jesús entre los muertos? ¿Cuál fue la causa? Si la captaron en el texto, ¿por qué estaban desubicadas? Se olvidaron de las Escrituras. Y recuerden lo que dijo la palabra, recuerden. Y quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, que cuando uno olvida las Escrituras, o no las conoce, o las deja a un lado, eso sucede inmediatamente, que cuando la centralidad de la palabra ya deja de ser centralidad para nosotros, el Cristo que seguimos deja de ser un Cristo vivo para pasar a ser un Cristo muerto. Lo que mantiene vivo a Cristo en nuestras vidas, lo que mantiene su relevancia y su frescura en nuestros corazones, es la Escritura. Cristo deja de ser relevante y se convierte entonces en un personaje del pasado, un personaje de la historia, que nada tiene que ver con mi situación actual, con los problemas que yo enfrento en la vida. Deja de ser un Cristo vigente para nosotros. Noten ustedes que la historia del cristianismo se dio que los padres de la iglesia predicaron la Escritura. Y la predicación de la Escritura a través de la historia mantuvo viva la fe de un pueblo, de las generaciones que siguieron. Y eso nos mantuvo vivo a Cristo. Si nuestros primeros padres no hubiesen seguido predicando la Escritura, ¿ustedes creen que hoy recordaríamos quién era Cristo? No sabemos. No sabíamos absolutamente nada. Pero ha sido la predicación de la palabra lo que ha mantenido la relevancia de Cristo a través de la historia, lo que ha mantenido la fe de las generaciones que han seguido. Pero noten ustedes que viene una etapa de mucho oscurantismo para la iglesia, que es que a partir del año 312 más o menos, la iglesia antes, hasta el año 300 y pico, es una iglesia perseguida, es una iglesia con la escritura, están leyendo los pergaminos, se corre la escritura por todos los lados, y eso mantiene viva la fe de un pueblo. La gente se hace matar por Cristo, están dispuestos a ir a las fieras, y mantienen su pasión por Cristo. Pero más o menos en el año 312, viene lo que se llama la constantinización de la iglesia. Cuando el primer emperador Constantino se hace el primer, líder dirigente de la iglesia y abraza el cristianismo. Eso fue positivo y negativo. Positivo en el sentido de que la iglesia dejó de ser perseguida. Dejaron de ser los parias de la sociedad, dejaron de ser personas que los mataban y los expropiaban de todo. Ahora ellos se vuelven unas personas respetadas en la sociedad. Pero ¿qué sucede con la iglesia? La iglesia se jerarquiza. Se jerarquiza. Y la iglesia, como ustedes ya saben, adquiere todo un poder. Pero algo terrible sucede. Algo terrible sucede a partir de ahí en adelante. Es que las escrituras se cierran. El pueblo deja de conocer la verdad, deja de conocer la escritura. La escritura se convierte en un libro de acceso solamente para una minoría que lee el latín. Y las misas entonces se dan en latín y el pueblo deja de conocer la escritura. ¿Qué pasa con todas esas generaciones de ahí en adelante? Entran en un oscurantismo, la sociedad se descompone, hay una perversión, un caos en la iglesia, en la sociedad, tan terrible todo lo que está sucediendo, que ya para la Edad Media surgen los místicos, los monásticos. Algunos de ellos buscan reaccionar contra toda esa oscuridad, contra todo el caos de la misma iglesia y de la sociedad misma, y buscan una quietud para el alma y una meditación espiritual más quieta en las órdenes monásticas. Surge un San Francisco de Asís, y un San Francisco de Asís lo que es, trata de comunicarle a la iglesia que está llena de opulencia y con todas estas cosas que están pasando, es decirle que hay que renunciar a esas cosas, que hay que entregar su vida por los marginados, por los necesitados. Los místicos y los monásticos entonces trataron de mostrar una espiritualidad distinta. Pero ¿qué sucede más adelante? En ese contexto de caos, uno de los monjes, Martín Lutero, quien estaba estudiando leyes, iba estudiando para ser abogado, pero un rayo en una ocasión casi lo mata, se asustó terriblemente, y en esa época había mucho temor frente a Dios. El temor no era basado en una relación y en las escrituras, sino era un temor de ir al infierno, de la Santa Inquisición y una cantidad de cosas, cacería de brujas, entonces había mucho temor. Entonces Martín Lutero decide volverse un monje y se mete a una de esas órdenes, pero en esa búsqueda espiritual conoce las escrituras y entiende la revelación de la palabra y entiende que la salvación es por gracia y no era por obras. Y se da todo un despertar, todo un movimiento donde se da a conocer la escritura nuevamente al pueblo. Y el pueblo se llena de pasión otra vez, recuperan la fe, viene un avivamiento por las escrituras. Gutenberg en su primera impresión, inventó la imprenta, y la primera impresión que hace es dar a conocer la Biblia al pueblo. Y la gente se llena otra vez de pasión, de fuego, de entusiasmo. Y vienen las persecuciones nuevamente, y viene toda una historia que ustedes ya conocen. Inglaterra, de los países que abraza el cristianismo, se llenan de un avivamiento tremendo. Surgen grandes predicadores como John Wesley. Dice la historia que John Wesley llegaba a predicar auditorios de 10,000 personas sin micrófonos. No tenía micrófono. Un George Whitefield y una cantidad de grandes predicadores Dios levanta. Después viene más adelante, 1800 y pico, viene el gran predicador. En 1850 se convierte un jovencito en una iglesia de un pueblito en Inglaterra. En pleno invierno, solamente unas 12 personas, y se convierte un jovencito de 12 años. Y Dios levanta a este hombre, el gran predicador de Inglaterra, Charles Spurgeon. Venían más de 10,000 personas a escucharlo. Y la pasión por la Escritura volvió a revitalizar la fe por Jesús. Y había todo un avivamiento, y estos grandes hombres trajeron grandes cambios. Dios los usó para grandes cambios en la sociedad en aquella época. Vinieron las misiones, y salen los individuos que están dispuestos a ir a las tribus, a todos los lugares, a llevar la Escritura y a dar a conocer al Señor. Y dentro de las misiones vienen los cristianos que vienen y se establecen en los Estados Unidos de Norteamérica. Y levantan toda una nación con los principios de la Escritura. In God we trust, colocaron el dólar, nosotros confiamos en el Señor. Y en la Constitución de los Estados Unidos. Y gente que abrazó una fe cristiana con la Escritura. Pero a nosotros, como alguien ha dicho, cuando Cristo, un historiador escocés, en el otro Cristo español decía, pero cuando Cristo fue a venir a las Américas, lo encerraron con candado en una cárcel en España y nos mandaron un impostor. Nos llegó un Cristo muerto. Nos llegó un Cristo sin Biblia, sin palabra. Entonces, nuestra tradición en América Latina ha sido más de ese Cristo muerto, no un Cristo de las Escrituras, no un Cristo que es relevante para mis situaciones en mi propia vida. Y ahí que por eso Semana Santa para toda una cultura pagana es parranda santa. Eso nos importa para esto, porque no está la Escritura. Entre más pagana se vuelve una sociedad, más se aleja de estas tradiciones. Esto no cuenta, esto no importa, y es porque no conocen la Escritura. Y como decía en esos días, piensen ustedes e imagínense cómo fue el ambiente de todos los amigos, hermanos de Jesús, la madre, los apóstoles y todos en esos días con la muerte de Jesús. ¿Cuál fue el ambiente? ¿Cómo estaban ellos? ¿Estaban tristes o estaban en rumba? Estaban muy tristes. ¿Pero cómo estaban los paganos de afuera? ¿A mí qué me importa eso? Yo no sé eso. Por eso para nosotros los cristianos esto es tan sagrado. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que si yo como pastor y nosotros como equipo no mantenemos frescas estas tradiciones y leyendo la historia y compartiendo la Escritura en esta, de estos relatos bíblicos, sépalo que en 10, 20 años se levantará toda una generación de nuestros hijos que dirán, ¿y qué es eso de Semana Santa? ¿Y qué es eso de Cristo que murió en la cruz? Yo no sé qué es eso. Como les compartí a ustedes una experiencia que viví una vez en Cuba, que estaba una vez trotando y paré y le hablé de Cristo a un hombre. Y ese tipo me dijo a mí, hombre, ese señor fue el que colgaron una cruz. Yo quería saber por qué señor lo mataron, hombre. Porque ellos no se levantaron con la tradición de la Escritura. Ellos no conocieron la Escritura. Entonces, ¿quién es ese señor? Y eso van a decir nuestros hijos más adelante. ¿Quién es ese señor? Porque nosotros no conocemos los relatos de la Escritura. Esos días para nosotros no fueron importantes, no fueron relevantes. Y la pasión y el fuego por el Señor muere y desaparece en toda una nación. Como está pasando en este momento en Europa. Europa dejó la Escritura. Cerraron la escritura a los predicadores y hoy Europa es un caos moral completo. Ni qué pensar ir a lugares donde cuna de la reforma, cuna de la pasión de los cristianos. Caos completo. Tantas iglesias hoy en Canadá que yo conocí, que fueron una iglesia, como mencioné en una ocasión, una iglesia donde predicó uno de los más grandes predicadores que tuvo en su época el Canadá, W. Tozer. ¿Qué predicador? ¿Qué libros? Me contaba alguien y me decía, mira ese templo grandísimo que hay allá. Ahí predicó Tozer. Hoy es un templo del Hare Krishna. Y muchos de los templos se han convertido en bares, en discotecas. No será una tragedia muy grande, Dios no lo quiera, que dejamos aquí de predicar la escritura, dejamos de conservar estas tradiciones y en 30, 50 años digan, ¿ustedes recuerdan que era Shalom? Ahora es una discoteca. Porque dejaron de creerle al Señor, dejaron de predicar la escritura. Y la gran tragedia para una nación es porque el Cristo que está en medio de ellos es un Cristo muerto, es un Cristo que no tiene vigencia, que no puede responder a mis necesidades. Y por eso ese Cristo hoy no se celebra la resurrección, porque ese Cristo está muerto. ¿Ustedes creen cómo estaban estas mujeres? ¿Cómo fueron al cementerio ellas? Uy, mira. Estoy condicionado como Pavlov. ¿Cómo fueron al cementerio ellas? ¿Qué creen? ¿Cómo estaban? Estaban muy tristes. Y el cementerio es un lugar de tristeza. Nadie va a un cementerio a hacer una fiesta, a no ser que sea, quién sabe qué. Que va y prendió la rumba en el cementerio. El cementerio es un lugar de lloro. Es un lugar de rostros tristes. Es un lugar de vestimenta triste. Es un lugar de desesperanza. Allí no hay esperanza. Y noten ustedes que eso pasó exactamente con los personajes más adelante en el camino de Emaús. Mucho siervo, ¿no? ¡Qué belleza! Los personajes más adelante en el camino de Emaús, noten que ellos también perdieron la fe, perdieron la esperanza. Y si notan ustedes el relato más adelante, el Señor los escucha a ellos, se les mete en la conversación, los escucha y les dice, ¿qué pláticas son estas que hay entre vosotros? Y él le dijo, y es que usted no sabe, es el único forastero que no se está dando cuenta lo que ha pasado y lo que pasó en Jerusalén. Y él les dijo, entonces ellos dijeron, de Jesús, que fue varón profeta. En el pasado hablan ellos en el versículo 19. Más adelante, pero nosotros esperábamos. Pero perdimos la esperanza. Pusimos la esperanza en esa persona, pero se murió. Y las personas que todavía su Cristo está muerto, eso es, reflejan es desesperanza. Su Cristo es un Cristo que no tiene vitalidad, que no puede hacer nada para sacarme de mi situación. La esperanza se pierde, porque ¿qué puede hacer un Cristo muerto? No puede hacer absolutamente nada. ¿Y qué sucede cuando este Cristo sigue muerto? Uno se pierde la esperanza y lo otro es que la piedra sigue puesta. La piedra fue lo que intentaron las tinieblas de encerrar a Jesús. Los principales sacerdotes, los soldados, todos se pusieron de acuerdo. Y dice el texto, y las mujeres que, ese fue el de Mateo, no lo voy a leer acá. Pero dice que la intención de ellos era que el cuerpo de Jesús no fuera robado o tenían su temor, dijo él, de pronto dijo que resucitaba de pronto. Asegurémonos que no salga de ahí. Pero para muchos, cuando Cristo resucitado, la piedra sigue puesta. Es el poder de las tinieblas sobre mi vida que no me deja salir a una nueva vida, que no me deja salir de los cementerios, que no salgo de la condición en que estoy. Sigo creyendo los decretos del diablo. Las fuerzas del mal, para muchos, llegan a tener más poder en esta cultura que el mismo Cristo. Porque así lo ven muerto, derrotado con la piedra, el poder del mal sigue sobre él, entonces realmente las fuerzas del mal tienen más poder que Cristo. Miren que nuestra cultura mezclan religión con superstición, con brujería, con una cantidad de cosas. Estaba leyendo en Revista Semana de que le estaban pidiendo a Dios que no lloviera para el festival de teatro. Yo no sé a qué Dios le piden, pero de todas maneras contrataron 30 brujos, 30 chamanes, porque el del Tolima no era suficiente, 30 chamanes para hacer sus trabajos para que no llueva. Ese es el Cristo de nuestra nación, no tiene poder para nada. Es más, las fuerzas del mal tienen más poder. Por eso la gente busca más el riego, la superstición, la brujería, la hechicería. Busca el amuleto, porque el Cristo que tiene no tiene poder. Sigue ahí encerrado, sigue muerto. No tiene vitalidad para nada. Y mis queridos hermanos, eso sucede en una nación o en un individuo que deja la Escritura a un lado. Deje de escucharla usted, deje de meditar la Escritura, deje de recibir la palabra fresca del Señor, y quiero decirle que su fe empieza a morir y el Cristo deja de ser relevante para su vida, deja de tener poder, pasa a ser un Cristo muerto en su vida y en su corazón. Entonces es fácilmente las personas que dicen, no, entonces busquemos un brujo, busquemos un adivino, un profeta, un tipo raro por allá que me dé algo, porque el Cristo que tengo no es capaz de hacerlo, no me puede solucionar mis problemas. Es irrelevante para mi propia vida. Ahora, noten ustedes, ¿qué sucede cuando ellas tuvieron otra vez la Escritura y recordaron la Escritura? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué dice el texto? Entonces se acordaron de la palabra, ¿y qué pasó? ¿Y qué? Y volviendo del sepulcro. Cuando la palabra cobra vida otra vez en su corazón y en su vida, lo primero que usted hace es darse cuenta que estaba en el lugar equivocado. Que yo no pertenezco a las tinieblas, que yo no pertenezco a la muerte, a la destrucción. Estas relaciones que tengo no me pertenecen, esos lugares de oscuridad no me pertenecen a mí. Son las personas que cortan, que salen de esos lugares. Porque recobraron su fe, conocieron la verdad y la verdad les hizo libres, les sacó de esas tinieblas, de esa oscuridad y de esos antros en que vivían. ¿Cuántos de ustedes cuando escucharon la Escritura y conocieron la verdad, inmediatamente cortaron de esos lugares de sepulcro? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Amén? Lo hicimos ese día que dijimos, yo no pertenezco acá. Estaba en el lugar equivocado. Conocí la verdad, por eso inmediatamente ellas salieron. Y cuando ellas ven, tienen ese tremendo encuentro de que los ángeles le dicen, no está aquí, ha resucitado, la piedra se movió. ¿Y sabe cómo se movió la piedra? ¿Sabe cómo se movió la piedra? Era gigantesca. Entonces, ¿cómo creen que se movió? Usen la imaginación. ¿Qué dice el texto? Tremendo terremoto se produjo. Se manifestó la gloria y el poder de la resurrección de Cristo, el mismo que es capaz de decirle a las aguas que se calmen, el que detiene los vientos, el que produce los terremotos, el que se manifiesta en formas sobrenaturales, operó un terremoto. Y eso sucede con aquellos individuos que de verdad un día se encontraron con el Cristo resucitado. Les produjo un terremoto en sus vidas, terremoto en sus finanzas, en su pecado, en sus hogares, en sus relaciones, en sus valores. No me diga que usted se encontró con el Cristo resucitado y usted sigue lo mismo. No, cambié fue de nombre, tenía otra religión y ahora tengo otra. Pasó un terremoto, algo sucedió en su vida o no. ¿Hubo una sacudida o no hubo una sacudida? ¿O de pronto está esperando que le venga? Eso sucede con los individuos que experimentaron el poder de la resurrección. Las piedras se quitan. Las piedras que obstaculizan de que yo salga de la muerte a la vida, que me impiden ver la gloria del Señor. Las piedras donde Satanás mismo dejó una inscripción: de aquí no sales, no hay esperanza, no hay posibilidad para tu vida. Esas piedras se mueven porque el Señor Jesucristo, con su poder sobrenatural, las mueve, porque Él tiene el poder para liberarte y desmenuzar esas piedras. Él fue el que le dio la orden a Lázaro y dijo: quiten la piedra, para que salga de la muerte a la vida. Y estas mujeres salieron del sepulcro. Entonces, lo primero que ellos sucede es que volvieron a la vida. Y ¿saben una cosa? ¿Qué pasó con los del camino de Emaús? Cuando ellos recordaron la escritura otra vez, noten ustedes que cuando Jesús les habló a ellos, ellos dijeron y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ay, yo cuestiono tantos cristianos que no tienen pasión por Dios, no tienen fuego por Dios. Si les exponen a escoger entre una rumba y un tiempo con Dios, escogen la rumba. No hay pasión por Él. No dicen lo que dice el profeta, como dijo el salmista: mi alma desea y aún ardientemente desea los atrios de Dios. Esa falta de vitalidad, esa falta de pasión, esa falta de fuego interno que te consuma por Jesús, es porque la Escritura no es el centro de tu vida. Cuando la Escritura es el centro de la vida suya, recobra la vitalidad, recobra la pasión, recobra el fuego por el Señor. Personas acá en el ayuno me decían a mí: pastor, recuperé pasión por Dios. Eso recupera la vitalidad. Y quiero decirles, hermano, lo que mantiene fresca mi fe con Dios, mi entusiasmo por Dios, es la palabra, bendita palabra de Dios, que cuando nos la abre, hace arder nuestro corazón. Y en estas mujeres ardió el corazón nuevamente, la pasión volvió por el Señor. Deje la escritura a un lado. Y esto se vuelve pesado para usted. Aburridas esas experiencias. ¡Qué pereza esas reuniones tan largas! ¡Qué harto orar! ¡Qué harto un ayuno! ¡Qué pereza eso! Es que no hay vida interna. No hay pasión interna. Eso se ha muerto. Por eso el Señor le dijo más adelante a un pueblo que perdió esa vitalidad en Apocalipsis. Le dice: recuperen el primer amor, recuperen la pasión, recuperen el entusiasmo, porque eso se murió en ustedes. Se volvieron unos meros religiosos. Y esos individuos recuperaron eso. Y dice: ¿acaso no ardía nuestro corazón? Y toda la historia de lo del camino de Emaús, también ellos regresan nuevamente porque habían dejado la comunidad, habían dejado la aldea y regresan a dar buenas nuevas. Que es la otra cosa que pasa con ellas. Estas mujeres se fueron y dieron buenas nuevas. ¿Ustedes creen cómo creen que la dieron? Oiga, hermano, imagine qué tristeza, resucitó Cristo. No, estamos más achantadas. Pero bueno, ahí les tiramos pues esa notica, ¿Cómo creen? Esta mañana decíamos allí a todos los que estábamos. Yo les decía: Dios no lo quiera que hipotéticamente su hijo muera. ¿Usted cómo está? ¿Cómo estará? Si quiere, ¿murió usted sin vergüenza? No, usted va a estar muy triste. Pero ¿qué tal si hay un milagro y resucita? ¿Usted qué diría? Ah, otra vez. A seguir tragando. ¿Ah? A seguir, pues. ¿Lo haría usted así? Usted gritaría, saltaría, gritaría a todo el mundo, a los vecinos. ¿Lo que pasó? Se volvió loco. Mi hijo que estaba muerto, vive. Así ellos recibieron la resurrección. Por eso Michael Green sacó un libro que tituló Él vive, que el grito más grandioso que se escuchó de los apóstoles y de los primeros cristianos en esos primeros semanas y días fue Él vive, Él vive. Gritaron por toda parte. Por eso nosotros aquí esta celebración, un domingo, ¿qué tal nosotros aquí cantando? Todos con manto, con tristeza. Cristo resucitó, Dieguito, tócanos una canción bien de lamento. Ojalá nos haga llorar más. Oh, hermano, hemos saltado y queremos seguir saltando porque Cristo ha resucitado. Él está con nosotros. Él vive. Él vive. Y esta resurrección que trajo recuperó la esperanza. Tenemos una propuesta de buenas nuevas para una nación que solamente recibe malas noticias. Los cristianos en esta semana es la semana donde más debiéramos de estar dando buenas nuevas. Es donde más tendríamos que decirle a la gente, hay esperanza, mi querido hermano. Vos que estás en la tumba, en el cementerio, sin esperanza y sin vida, hay esperanza y buenas nuevas, porque esta nación solamente recibe malas noticias. Esta es la época de proclamar buenas nuevas, pero solamente la proclaman los que conocieron el Cristo resucitado. Para el Cristo que está muerto, yo no doy noticias de un cadáver. El Cristo que me trae vitalidad y me lleva a las calles, a los amigos, a los vecinos, a decirle, ha resucitado, hay esperanza para ti. Hay buenas nuevas para tu situación, para tu problema, donde no le ves salida a esa situación que vives. Hay buenas nuevas, mi querido hermano. Hay buenas nuevas. Es bueno que le diga al de enseguida, mira, hay buenas nuevas para la situación que estás viviendo. Buenas nuevas. No estamos condenados a vivir en el oscurantismo, en la oscuridad, en las tinieblas. No estamos condenados a vivir así. Hay esperanza porque Cristo resucitó y se levantó de los muertos en victoria, ¿verdad, hermanos? Y estas buenas nuevas, esta resurrección mantiene viva nuestra fe y nuestra esperanza de que un día nos encontraremos con Él. Esto es lo que nos mantiene vivo a nosotros, mis queridos hermanos. Esto es. Esta es la base de nuestra fe, la razón de nuestra fe. Pablo dijo, si nosotros esperamos solamente en un cadáver, somos lo más digno de conmiseración y de tristeza. Pobrecitos se van un domingo por la mañana a rezarle a un cadáver. Pobrecitos. No, mis queridos hermanos, Él vive porque lo está en mi corazón y está en el corazón tuyo. Lo siento en mi alma y hay fuego en mi corazón. Por eso es que lo proclamamos. Y nosotros esperamos, la base de nuestra fe es que vamos de paso. Él vino a decirnos a nosotros, mi reino no es de este mundo. Yo me voy con mi Padre y mire a ver cuántos se suben en ese avión que voy. Yo les doy tiquete. Mirar cuántos se suben. Los que tienen un Cristo muerto no ven la eternidad. Estaba leyendo la historia de un hombre, a ver, no la traje aquí para dar los datos más precisos, de un hombre que hace muchos años se retiró, se jubiló con sus ahorros, quiso hacer una expedición de fotografía en Alaska. Y se quiso internar en lo más profundo de la selva, por allá en esa zona de Alaska, para hacer todas unas fotografías bien curiosas que él quería hacer. Y dice que compró rifles, compró municiones, compró mucha comida, compró buenas provisiones, buenos abrigos, buenas chaquetas, compró todo lo que necesitaba. Contrató una avioneta y le dijo, déjeme bien retirado, y le explicó dónde lo dejaba. El tipo se fue en ese avión, Llegó por allá y feliz el sueño de su vida, con todo lo que tenía, estaba armado hasta los dientes. Provisión, abrigos, todo. Pero el hombre cometió un grave error que dejó escrito en su diario. El grave error que él cometió, dígame, ¿cuál cree que fue? Vino el frío, se le empezaron a acabar las provisiones, se empezó a acabar todo. El grave error fue que no le dijo al piloto cuándo lo debería volver a recoger. El grave error. Mis queridos hermanos, así viven tantos aquí en la tierra. Tienen todo. Tienen buenas provisiones, tienen buenos ahorros, tienen buena seguridad. Tienen todo y están trabajando bien. Y están bien armados y bien preparados. Pero mis queridos hermanos, hay que salir de acá. ¿Se ha preparado para la salida o no se ha preparado? Hay que regresar porque no somos de acá. Y usted es eterno, vaya con Cristo o vaya sin Cristo, usted es eterno. ¿Está preparado para la salida o no el regreso? Porque nos vamos a encontrar con Él, el que vive por los siglos de los siglos, nos vamos a encontrar. Él ha prometido llevarnos a nosotros y estar con Él, porque Él ha redimido todo su pueblo de toda tribu, lengua y nación. Hermanos, ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos al cielo? Dígame, ¿cómo llegamos? No saben. ¿Cómo hay que no saben? Bueno, Cristo es el tiquete, ¿no? Yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Nadie vendrá al Padre sino por mí. Pero Él nos dejó este mapa para navegar. Nos dejó una carta de navegación y dijo, así ustedes llegan. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ese es el camino para llegar. Conózcanla. Y aquí ustedes saben cómo llegan. Termino con una ilustración y después hacemos una lectura y hacemos una oración. Terminamos con oración. Una ilustración también que leí de un libro de estos días que me impresionó mucho. Es acerca de un hombre, Jim O'Neill, un piloto que a los 65 años en Escocia estaba volando su propia avioneta, una Cessna. Y este hombre, después de 40 minutos de vuelo, tuvo un derrame pequeño cerebral y perdió la vista. ¿Qué haría usted si usted fuera pasajero ahí, hermano? El piloto se quedó ciego. ¿Cómo grave la cosa, sí o no? Grave la cosa. Entonces, claro, ¿qué haría usted inmediatamente? Se encomendaría, ¿no? Inmediatamente el hombre llamó a Torre de Control y explicó lo que estaba pasando. Y buscaron a Paul Gerard, un teniente de la Fuerza Aérea de lo más experimentado, para que en otra Cessna lo tratara de dirigir para ver cómo lo aterrizaba. Y efectivamente el tipo llegó a volar al lado de él y empezó a dirigirlo. Con el avión empezó a decirlo, voltee a tanto, voltee allí, baje tanto, haga esto, haga esto. Y el tipo iba siguiendo las instrucciones. Dice que el aterrizaje fue tenaz, que varias veces saltó la avioneta otra vez y bueno, y todas las maniobras hasta que por fin logró aterrizarlo. Cuando lo entrevistaron al tipo, dijo, ¿cómo lo logró? ¿Cómo cree que lo logró? Dijo, seguí la voz del piloto experimentado. Sigamos la voz en su palabra de este piloto experimentado que te guiará por este paso por la tierra y te llevará un día al aterrizaje en la Nueva Jerusalén, donde nos reuniremos con todos los redimidos de toda tribu, lengua y nación, y lo adoraremos a Él por los siglos de los siglos, y por toda la eternidad lo adoraremos. Siga la voz, porque de lo contrario se estrella. Grave, grave, sin tener su voz, que es la que nos dice, este es el camino por el cual deben seguir. No se aparte de él, ni a derecha, ni a izquierda. Y esta voz me conducirá hasta la eternidad. Y quiero decirles una cosa, mis queridos hermanos, por último, que algo que el Señor nos recordó en este día de pasión, el viernes, ojalá les animo que quedó grabada esta exposición, hablamos de siete personajes que estaban alrededor de la cruz y cómo cada individuo nos leyó a nosotros, cómo nos identificamos con cada uno de ellos. Con varios personajes, algunos el Señor les habló, a otros no le habló. A Herodes dijo, a usted no le hablo. A Herodes no le quiso hablar. Pero a las mujeres, Él va con la cruz. Y yo me imagino el esfuerzo tan tenaz que hace para Él voltear. Y yo no me imagino la expresión de su rostro y sus ojos. Estas mujeres que vienen llorando por Jesús, que vienen haciendo lamento, Él le dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. No lloréis por mí, porque Semana Santa lo que la gente hace es ver la película de Mel Gibson y entonces ¿qué hacen? Pobrecito Jesús. Y ya con eso aplacaron su conciencia. Qué pesar de Jesús. Jesús dice, por mí no lloren. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Llorad por los que pasan por alto el gran acontecimiento de la cruz. Llorad por los que no les importa esto. Los que son indiferentes a esto. Llorad por ellos. Y les tira semejante profecía de Apocalipsis 6. Y les dice, vendrá la hora cuando los poderosos de la tierra y todos los nobles y esclavos y siervos y todos correrán a los montes y a las cuevas y dirán, escóndennos de la ira de aquel que viene. Jesús regresará, pero no regresará como cordero para que lo escupan otra vez, para que se burlen de él otra vez. Jesús regresará como león de Judá a despedazar, hacer juicio a las naciones. Y dice Pablo que vive el Señor, que ante Él toda rodilla se doblará. Los que creyeron y no creyeron, se burlaron o no burlaron, a las buenas o las malas se doblan, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene. Amén. El viernes hablábamos y les decía a ellos, mire estos personajes jugando dados. Yo me imagino Jesús mirándolo, diciéndoles, el destino eterno de ustedes está jugando acá y ustedes están jugando dados. Jugando al cristianismo, jugando a la religión. Este tiene el poder de mandarle a usted al infierno o darle vida eterna. Él solamente tiene las llaves de David, el que tiene el poder de enviarlo al infierno o darnos vida eterna a nosotros. Porque Él venció las tinieblas y se levantó en victoria. Yo sueño, y voy a pedir a mi señora que venga y haga esta lectura, y vamos a prepararnos para orar y terminar con una canción. Está por acá mi señora, se me perdió. Ya tengo señora acá, ¿cierto? Sí, claro. Gracias a Dios que no vino el arrebatamiento y se la llevó. Hermanos, yo sueño con estar con este Cristo. Este no es el Cristo que vamos a leer. No es el Cristo que golpearon y escupieron. Un momento de la historia de silencio y de lloro que va a ser registrado ahí. Son esos 3 días

y exáltelo a Él. Y dígale: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, arrojo mis coronas delante de Ti. Arrojo mis títulos, arrojo mis logros. Todo lo que soy viene de Ti, Señor. ¿Quién soy yo? Vivo yo, dice Jehová, dijo Pablo, que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Yo quisiera animarle de que usted dígale: Señor, yo te invito a que seas el Señor de mi vida. Te entrego mis hijos, te entrego mi familia, te entrego mi profesión, mi trabajo, te entrego lo que Tú me has dado, te entrego mis fuerzas. Soy lo que soy por la gracia Tuya, Señor. Toma control total de todo mi ser. Y me rindo, Señor, en adoración a Ti. Me uno a los ángeles, a los ancianos que se postran delante de Ti y confiesan que Jesucristo es el Señor. A Ti, solo a Ti sea la gloria en esta mañana, Señor. Esta es una iglesia que ha rehusado darle la gloria a Satanás y darle la gloria al hombre. Esta es una iglesia que ha decidido honrarte a Ti, creer en Tu palabra. Prende fuego en mi alma por Ti una vez más. Produce terremotos, Señor. Saca personas de la oscuridad y las tinieblas. Y sácales de los cementerios. Sácanos por las calles a proclamar que Él vive, que Él es Señor de mi vida, que solo a Él adoro y sirvo. Sentado en Tu trono, te adoro a Ti, Señor. Sentado en Su trono, rodeado de luz, a la diestra.